Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 29 de agosto. Tras la localización en buen estado del ubriqueño Pedro Fernández Foncubierta, su familia hace público hoy un comunicado en el que agradece a todos las muestras de cariño, el apoyo y los ofrecimientos para ayudar en la búsqueda. Este agradecimiento se dedica especialmente a los cuerpos de seguridad del Estado, en especial a los policías nacionales de Ubrique destinados en Jerez, a la Guardia Civil de Ubrique y a la Policía Nacional de Cádiz. La familia de Pedro Fernández también dedica unas palabras de agradecimiento a José Luis López Fernández por poner a su disposición todos los medios posibles, creando un despliegue de medios y efectivos que estuvieron en todo momento intentando localizar a su padre. También se reconoce la colaboración de la asociación SOS Desaparecidos, la activación de la alerta y la máxima difusión en medios y redes sociales, dando a conocer a nivel nacional la búsqueda y la posterior respuesta por parte de la población, para la cual no tienen palabras de agradecimiento por tanto ánimo y apoyo. Finaliza este comunicado afirmando que esta experiencia les ha enseñado algo muy importante, y es que el mundo está lleno de muy buenas personas. Cambiamos de tema. Esta mañana se ha celebrado en el Ayuntamiento de Ubrique la Junta de Seguridad convocada con motivo de la celebración de la Feria y Fiestas de Ubrique 2019 y todos los eventos musicales, culturales y religiosos que se celebran en nuestra localidad en las dos primeras semanas de septiembre. Dicha junta ha estado coordinada por la alcaldesa de Ubrique. Ya la Junta Local de Seguridad la convocaba la semana pasada, intentaba darle un poco de tiempo a las administraciones, que es verdad que en Ubrique agosto ya, especialmente la segunda quincena, ¿no? Pues aquí, bueno, el concejal de Cultura de Festejo no tiene casi todo el mes de agosto pues pringado, ¿no? En términos de tener que organizar todo lo que son los fuegos, los conciertos, la patrona, la parte que nos toque, ¿no? De colaborar. La feria, entonces, son días de gran vorágine. Mucha gente que también, en eso disculparnos, que a lo mejor está esperando para poder verme, aunque ahora sean días que no se me espera, pero que tengan paciencia, que ya después de la feria, pues nos vamos a poner al día en esas citas y en esas reuniones. Y venía, como tú bien dices, de la Junta Local de Seguridad, que hemos tratado este fin de semana, tanto el 30 para el festival, el Ubri Festival que tenemos en Ubrique, que yo creo que va a ser un único y extraordinario. Yo estoy deseando ver a estos tres artistas, pues además que van a ir interactuando seguro a lo largo del concierto. Y bueno, eso después, es que al nombrarlo no puedo evitarlo, que tengo muchas ganas y me hace mucha ilusión el viernes de verlo. Luego el viernes el concierto, el sábado también, que tenemos los tributos de tanto de Fito como de Manuel García como de Queen, que ahora mismo estaba pensando, el domingo que está el Toro del Gallumbo, luego tenemos ya la siguiente semana de la de feria, y entonces hemos visto en la Junta Local de Seguridad todo lo que es este fin de semana, esos tres días, los refuerzos, los efectivos, los horarios y lo que ponemos. Entonces yo agradecer, porque en estas reuniones de la Junta Local de Seguridad, pues de informarle a la gente de Ubrique que aquí lo que viene pues son la subdelegación del Gobierno del Estado, la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, vienen el cuerpo de la Guardia Civil, la Comandancia y Capitanía, vienen también la Policía Autonómica, la Policía Local, como no puede ser de otra manera, el Consorcio de Bomberos, el Centro de Salud, y bueno, ya hemos estado ahí una hora pues viendo todas estas cuestiones de intendencia, de también ya de las casetas, de toda la normativa y de horario, especialmente para determinar también el número de festivos, ¿no? Entonces vamos a estar cubiertos, como siempre, por la UCESIA y la UCESI, y bueno, en el fin de semana especialmente, ya los días entre semana de feria, pues estaremos con las patrullas de la Guardia Civil o Policía Local. En fin, yo creo que me vengo contenta de la Junta Local de Seguridad, porque una vez más pues vemos la importancia, ¿no?, de la coordinación de los distintos cuerpos, que nos dan tranquilidad para que, en el caso que esperemos que no ocurra algo, pues vamos a estar lo más preparados posible, ¿no? Así que ya hemos visto este fin de semana completo de tres días y toda la feria, bueno, el fin de semana también de la Virgen y de los fuegos artificiales, por la parte que nos toca especialmente de los fuegos, y ya la feria. Este año sí me preguntaron nosotros con respecto a la feria, no hay novedades importantes, la ludoteca la vamos a seguir montando, no va a haber caseta de la juventud, que la intentamos el año pasado y fue un fracaso considerable. Y novedades, yo lo que percibí hoy en la Junta Local de Seguridad, sí mucho, y especialmente que por la Guardia Civil se va a hacer un seguimiento sobre el consumo de alcohol en menores. Va a haber también un refuerzo en el tema de la inspección alimentaria por todo lo que ha ocurrido de la crisis de la listerosis aquí en Andalucía especialmente, y bueno, pues están reforzando, claro, estas cuestiones que a ellos le son de interés también en general, y he visto una especial atención a estas cuestiones que se nos han comunicado, ¿no? Y nos han dicho, mira, trasladarle también a los gestores y explotadores de las casetas que van a tener pues esa vigilancia, ese control, para que ellos también pues sepan que van a estar este año especialmente, ¿no?, controlados en estas cuestiones. Por otro lado, Isabel Gómez ha destacado hoy en Radio Ubrique los proyectos más inmediatos en los que se centrará en los próximos meses el equipo de gobierno. Parecen, pero tenemos cuestiones inminentes del día a día. Tenemos que resolver el problema del Benafeli. Nosotros tenemos, terminando ahora, el comedor de Ramón Crosa. Hemos estado haciendo todas las reparaciones, ¿no?, que podemos hacer en los centros educativos, y tenemos el problema del patio del Benafeli. Un problema que despedíamos mandato anterior y que de nuevo tenemos en este inicio. Mandamos una subvención, como conocemos, a GDR. Estoy harta de llamar al presidente de GDR, que me dice que la Dirección General de Agricultura no resuelve los expedientes, las órdenes de subvención, que no le dan plazo, que... Bueno, pues ahí estoy llamando además al presidente de GDR, el compañero alcalde de Villaluenga, que me tiene, por favor, cuando te digan... Es que yo necesito saberlo, porque... El problema de esto es que si nos va a venir la subvención, aunque sea dentro de 3 meses, que ya debería estar resuelta, ¿eh?, según la orden, pero bueno, estas cosas que ocurren. Si me la van a dar, pues bueno, pero si no me la van a dar, yo tengo que seguir buscando recursos. Entonces nosotros ya tenemos los servicios técnicos, las instrucciones a través del concejal también de Vía y Obra, para que redacten un proyecto de reparación del patio del Benafeli, y ya yo con ese proyecto me voy a poner a buscar dinero. Bien, a la Diputación, que seguramente donde acudiré, porque hemos tanteado también a la Junta de Andalucía Educación y ya estamos otra vez con el tema de competencia municipal y no es competencia autonómica. Bueno, yo no me voy a perder tiempo ni un minuto lo he dicho muchas veces, en de quién es la competencia. Está claro que a mí me limitan los recursos municipales, pero, repito, me lo estoy destinando, recursos municipales, en un centro de Ubrique, para alumnos y alumnas de Ubrique, para hacer la mejora de un servicio que nos parece fundamental como la educación, y en un patrimonio que es del Ayuntamiento de Ubrique, como es un colegio. Con lo cual, si tengo que quitarlo de una calle o lo que sea, pues lo tendré que hacer, ¿no? Entonces estamos ahora en la valoración de este proyecto y lo vamos a tener pronto. Yo, es que ahora de inmediato, el ministro Fernández Ordóñez, estoy deseando ya tener cubierta, ya definimos los distintos usos con los vecinos, tenemos... Bueno, servicios técnicos, he visto el mobiliario del skate park, que quiero sentarme con los jóvenes para contarles un poco el diseño de la pista, la parte deportiva, la de la zona de parque infantil, en fin, que está todo, pero deseando que se culmine. A eso añado Tierno Galván, añado Mirasierra, como decía, que no hemos podido comenzar las obras todavía, y esperemos que en breve seamos ya, le estemos metiendo pulso, el Polletón. Para nosotros, mira, cuando hablamos de lealtad, yo sé que, bueno, que se llamaron a mi concejal de urbanismo para decirle que venía un técnico de ABRA, que es la Agencia de la Vivienda de Andalucía, Agencia de Vivienda y Rehabilitación Andaluza, y es que yo me parece muy fuerte que venga un técnico a ver porque habrán avisado, ¿no?, a algún concejal aquí del PP de que tiene un vecino un problema, pero es que la barriada tiene un problema. No un vecino, es que la barriada tiene un problema. Pues viene el técnico a ver una zona concreta, porque no sé si es que se la traslada más que eso, y nosotros tenemos ahí un proyecto, en principio, que vamos a comenzar con un plan provincial, pero tenemos que ver con la Junta de Andalucía lo que hablamos con el anterior gobierno, que se necesita una actuación conjunta e integral para poder atender las deficiencias, que son muy, muy importantes, y que a poco van agravándose y van a convertirse en urgentes. y de emergencia, porque tenemos una barriada que se mueve, como todo Ubrique, pero ahí se está teniendo los efectos más obvios. Y a lo que decía antes, bueno, pues si viene alguien de Abra, porque ya, como digo, aunque sea a nivel técnico, que pueda ir arquitecto del ayuntamiento, hombre, despache un poco con el técnico, si es a nivel técnico con este, le transmita un poco lo que nosotros tenemos visto, en fin, lo que es normal, trabajar de manera conjunta, y no ha sido la manera. Esas cosas sí le temo, porque no sabes cómo son las formas de otro. Pero lo que estaba diciendo, el proyectón es para nosotros también inminente. Tenemos, aparte, como estábamos comentando, muy claro lo de la Plaza Juan Carlos I. Estoy esperando al invierte que se nos determine, pues, el importe que va a ser. Yo creo que lo vamos a hacer lo más pronto posible, en cuanto podamos reunir los recursos suficientes, que rondaban los 150.000 euros más o menos, o ahora no recuerdo, de 150 o 250. Los 250.000 euros. Y entonces, bueno, pues vamos a intentar. Tenemos el capitón que queremos terminar de perfilar. Si vamos a ir a un concurso de ideas para ese proyecto, porque yo necesito el proyecto del capitón también. El otro día estaba diciendo, es que necesito el proyecto como lo del Benafeli para poder ya, en un momento que salga una convocatoria de una orden de subvención, meterlo. Entonces, estoy viendo si terminamos de ver si vamos a un concurso de ideas para definir el proyecto definitivo del capitón. O lo hacemos de manera propia, a mí me gusta más esa idea. Total, pero eso en septiembre lo vamos después de feria, espero ya tenerlo más que claro y decidido. Y esos son objetivos claros. Otros temas de interés: la Fundación López Mariscal retoma esta tarde su programación de actividades con la inauguración de una exposición con las obras de la ubriqueña Ángela Gómez bajo el título Redención. La muestra se engloba dentro del proyecto Ubrique con Arte y se podrá visitar hasta el próximo 25 de septiembre. La inauguración tendrá lugar en la tarde de hoy jueves a partir de las 8. Esta exposición permanecerá abierta de lunes a viernes en horario de 10 a 1 y de 3 a 7 y media de la tarde. La sala de exposiciones se encuentra en la sede de la Fundación López Mariscal, en la calle García Lorca, sin número. Y por otro lado, la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo ha organizado la 19ª edición de Tardes de Novena. Los actos se inician mañana viernes con la inauguración en la sede social de una exposición de Punto de Cruz. Mari Carmen López, portavoz de la asociación, nos detalla toda la programación. Empezamos mañana con todos los años paralelos a los actos que se hacían en la calle. Dentro de la sede se hacía una exposición que hemos tocado desde la piel, los palillos de dientes, yo que sé, el cartón. Hemos tocado, yo creo que casi todos los palos. Desde hace varios años había gente que cuando lo visitaba, personas que nos decían, pues yo tengo muchos cuadros de Punto de Cruz. Pues yo, total, que hemos visto conveniente este año hacerlo de Punto de Cruz, de cuadros de Punto de Cruz. Para ello hemos contado con una persona que tiene muchísimo material, que es Paqui Pérez. Nos ha cedido, ahora mismo son 29 cuadros, pero esta tarde que terminaremos de adornar la exposición, porque montada ya está, quedan algunos huequecillos y meteremos algo más. 29 cuadros que están tocados desde en un solo color hasta diversidad de colores, temas distintos, desde niños, flores, juegos, una colección de coches antiguos en Punto de Cruz. Es decir, que hay variedad. Creemos que también es un aspecto, vamos, una artesanía, y es algo que se hace mucho, y por qué no también darle un espacio, ¿no? Tanto a la persona que lo hace, pero sobre todo a esa modalidad, al Punto de Cruz, ¿no? Nos parecía interesante meterla y la hemos metido. Buscado cosas hechas por ubriqueños y que fueran manuales. Ese ha sido nuestro único criterio a la hora de elegir. Después, el martes tenemos cine y el miércoles también. El martes vamos a poner Dumbo para los niños, cine en la calle, y el miércoles ponemos Campeones. Es una película que sabemos que es interesante, que es para todos los públicos, porque al estar abierto en un sitio tenemos que pensar en una película, bueno, que no tenga escena determinada, ¿no? Y no me refiero solo a sexo, sino me refiero también a violencia. Sí. Entonces tenemos Campeones. El viernes tenemos la grupa. En todos estos actos, el cine se hace en la Plaza de la Verdura, justamente en la puerta de la Peña Flamenca, porque aquello, al cerrarse la plaza, tiene una acústica buenísima. Y estamos ahí como un poco más apartados, hay más oscuridad, toda una serie de cosas, ¿no?

con dos horarios a las 12:30 y a las 7:00 p.m. en un recorrido cerrado por las calles Jesús Nazareno, Jesús, Obispo Panal, Toledo, Magdalena y San Ignacio. Como en ocasiones anteriores, este evento cuenta con la colaboración de la Hermandad del Nazareno, desde donde se solicita la colaboración de los asistentes con la aportación de alimentos no perecederos que serán destinados a Cáritas de Ubrique. Los alimentos se pueden depositar tanto en la Ermita del Jesús como en el establecimiento Lo de Carmen. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.